Radio Copyleft, la radio de los murmullos, de las cloacas, de las cucarachas. Emisión número 15. Hoy un programa hecho de noche para disfrutar de noche. Monkey said to man, I want your fireman. Said to monkey, I want your brain. Monkey said to man, my desire is to be like the mankind. And this was all the monkey said when this world come tumbling. Monkey said to man, I want your fireman. Said to monkey, I want your brain. Monkey said to man, my desire is to be like the mankind. And this was all the monkey spoke when his world came tumbling down. The monkey, and monkey speaks his mind. Out here comes the monkey. Here comes the monkey, and monkey speaks his mind. And this was all that monkey spoke when his word came tumbling down. La fille dans la jungle, c'est quand même bien sympa. Ça prépare mon coup. Ils sont des armes nocives de destruction massive. Se llaman The Freak Fandango Orquesta Y el temazo este que hemos oído se titula Monkey Size. Ya sabéis que tendréis el enlace al sitio de donde hemos sacado esta musiquita, que es Copyleft, en la emisión número 15 de la dirección del internet radio-copyleft.blogspot.com. Y hoy, en el programa número 15, también sonando de fondo, como siempre, nuestro colega, nuestro trocito de alma, nuestro piano preferido, nuestro corazón hecho teclas blancas y negras, Galson. Y como es un programa de noche, pues estamos vestidos de noche. Y hoy tenemos aquí, en este programa nocturno, que recomendable también oír a partir de que el sol se haya puesto detrás de vuestros edificios, o vuestras montañas, o vuestros árboles, o ese sitio donde se pone vuestro sol y que nosotros no vemos. Bueno, pues hoy vienen a darnos muchos abrazos Liserre, Belén, Gloria y la Jezabel. Ya sabéis, abrazos, textos y voces, Copyleft. Y también temitas, Copyleft. Y hoy, no hay ninguna copla de las cucarachas. Hoy hemos dicho, vamos a dar cuartelillo a otro grupo, Stronco. Y la verdad es que a estas horas lo que apetece primero es un traguito de birrita, así que va por vosotros. Perdón, pensé que estaba sola. La cuca es, en primer lugar, tengo que deciros que, bueno, que aparte de que estamos ya a punto de las Navidades, tenemos todo eso mucho trabajo, ¿verdad? Quería hacer un texto de un blog, pero no me ha dado permiso. Así que he recurrido a un asiduo compañero del que ya os he recitado algo. Stripper, de Strippers Historias. Espero que os guste. Lo que voy a traducir es un texto que se llama en catalán Tapadas, o sea, lamidas o lametones. ¿Y qué pasa a leer? Dice así: hay lamidas, lametones, según el momento, el lugar y la persona. Puede ser la cosa más vulgar o lo más erótico que puedes saber o que te hagan. Porque lamer cansa, agota y puede ser hasta guarro. Pero cuando te funden a besos, caricias o chuchones, recibir una deliciosa lamida me invade, me estremece. Puede ser desde el cosquilleo con la punta de la lengua, que eriza toda la piel, te da ese punto de risa nervioso. O directamente, ese lametón casi animal que te recorre entero, lentamente, todo el cuerpo y te hace inspirar despacio, intensamente, para disfrutar de todo el placer que me invade. ¡Ay, los lamentones! ¡Qué delicia! ¡Qué gozo! Con esos labios carnosos y esa lengua tan dulce, tan sensual. ¡Qué maravilla! Bueno, cucas, espero que os guste. Y lo dicho, hasta la próxima, que tengáis una feliz semana, ¿de acuerdo? Besitos. Joder, la Lisede, qué pedazo de abrazo con la metón nos ha mandado. ¿Ya habéis oído ese besito que nos ha dado al final? Y nos ha puesto los pelos como escarpias. La metón es de la Lisede. ¡Buah, tronco! ¡Qué subidón, copyleft! Y sin copyleft, ¡qué pedazo de subidón! ¡Cómo me pone la Lisede y sus lametazos! ¡Oh! Y arropando a la Lisede, un grupito de Barcelona. El grupo se llama Mon Dieu. Y el temita So Stupid. Que bueno, tiene que ver algo con la estupidez, pero como nosotros de inglés no tenemos ni puta idea, pues ya lo traducimos nosotros, o que lo traduzca alguien. Por cierto, antes de que se me olvide, queremos hacer algunas canciones en distintos idiomas. Por ejemplo, 5 minutos y Llorando Lefa la queremos hacer en inglés. Buscamos gente que nos traduzca canciones al inglés, o al francés, o al alemán, o al japonés, da igual. Porque queremos cantar nuestras coplas en otros idiomas. Y ya sabéis, gente que traduzca medio tal, y luego pues que nos diga, oye, que esto está bien dicho, está mal dicho, ¿vale? Venga, pero que no me enrollo. El temita So Stupid, del grupo Mon Dieu, de Barcelona, para todos vosotros y vosotras, para que lo disfrutéis en esta noche de diciembre, del día 17 de diciembre, que cerquita queda ya la puta Navidad. Stupid, 'cause I think about you. I Sos Tuti del grupo Mundial de Barcelona. Y aquí seguimos en una noche mágica. Una noche copyleft. Una noche de frío intenso. Una noche en la que he apagado todas las luces de mi habitación. Solo me ilumina el puto monitor de Lorenata. Y es una luz fea, pero fea de cojones. Bueno, pero no todo puede ser hermoso, ¿verdad? Como la noche. Y es que la noche nos trae unos recuerdos de la hostia, ¿verdad? Siempre han pasado cosas en las noches que merece la pena recordar. Y otras, sin embargo, pues que merece la pena olvidar. Pues claro, verdades de perogrullo. Y yo me voy a echar un traguito de cervecita, porque en breve vamos a escuchar una piba que, coño, pues nos mola. Y a mí me mola mazo.com. Y es que ahora Belén nos ha mandado pues el testito de la semanita. Y bueno, como estamos cerquita de la Navidad, vamos a decir que Belén es para las cucas, porque las cucarachas somos muy urbanitas, pero muy urbanitas. Muy de ciudad, muy de barrio, muy de asfalto. Bueno, pues Belén, para las cucarachas, es nuestra ciudad. Una ciudad de aromas múltiples. Una ciudad de encuentros indefinidos. Una ciudad hermosa. Una ciudad plácida. Una ciudad de asfaltos colorados. Una ciudad de voces profundas. Una ciudad de alientos tan húmedos como fluidos vaginales. Una ciudad con dos piernas. Una ciudad perianal. Una ciudad con besos bajo el muérdago. Una ciudad con un río. El río por donde transcurre, fluye, genera y nos enamora. Belén in re. Hola cuquitas, ¿qué tal estamos? Oye, que pues que se me ha pasado mandaros el texto. Que yo no sé qué ha pasado, bueno, sí que lo sé, me fui de puente y bueno, esto ha sido un poquito locura, pero que es que se me había pasado por completo, de verdad. De repente ayer me encontré que habíais hecho ya la radio número 14 y la primera radio en la que yo no aparezco, muy fuerte. Bueno, sí que aparezco porque mi querido y adorado Hans pues eligió un texto mío y bueno, pues lo ha leído con su particular forma y particular voz. Que bueno, yo no sé si él nos estará escuchando o si alguna vez va a tener la oportunidad de oírnos o qué, pero bueno, por lo menos pues bueno, darle las gracias desde estas ondas cucarachiles. y que yo no estoy enfadada, que es que nunca lo he estado. Yo no sé, se sacó de la manga que yo me había enfadado, para nada. No me suelo enfadar, y si me enfado, me enfado conmigo, no con los demás. Bueno, pues nada, vamos a continuar. La verdad es que como me ha pillado un poquito el toro, voy a ser sincera, pues no he encontrado ningún tipo de texto. La verdad es que sí que tengo pensado el bloguero, que va a ser un hombre, sí que tengo pensado el siguiente al que voy a leer, pero bueno, no he elegido el texto ni nada, con lo cual... Pues ya que estamos un poco peleones con el tema de la ex-jae, caraduras de ese tipo, pues he pensado leer mi propio post además también porque me lo ha comentado el Murmu, y es que todo lo que el Murmu quiere y desea para mí es una orden. Entonces pues voy a autoleerme el texto de mi post, ¿vale? Del post que se titula Arte Libre. El arte para mí es una de las cualidades más humanas que tenemos. Se puede desarrollar o no, se puede tener más pericia o no, pero siempre pertenecerá a todo el género. Y pertenece porque lo enriquecemos con solo apreciarlo. Ya no es solo lo que yo escriba, sino lo que vosotros entendéis, como una simbiosis que se necesita tanto de un lado como del otro. Yo necesito escribir casi tanto como que me leáis. Por eso cuelgo mis textos en esta modesta página, para que con vuestras observaciones y comentarios se complemente esta pasión que arrastro desde hace años. Son mis textos, pero son de todos. Por eso que me prohíban que puedan acceder al arte es algo que personalmente me molesta, porque es una cualidad común de todos, porque es algo que nos atañe a todos, porque no se pueden poner puertas al campo. Lo peor de todo es que tan solo parece la punta del iceberg. Acabarán prohibiéndonos pensar, no sea que ese pensamiento ya haya sido hecho por otro cerebro y tengamos que pagar por haberlo recordado, pensado o puesto en funcionamiento. Porque solo algunos piensan y crean, y el resto pagamos. Compramos los CDs de música, las entradas de cine y las revistas donde salen los artistas progres ayudando a la mujer saharaui. Eso sí, al día siguiente salimos todos con el puño en alto intentando fiscalizar un medio que ya de por sí es libre. Y ya que estoy atada a la hipoteca, al trabajo y al tener que ahorrar para pagar las entradas de los conciertos de los artistas que más me hacen disfrutar, no pienso apoyar para nada un anteproyecto que pretende eso mismo, quitarnos lo que más nos puede gustar, la posibilidad de encontrar un poco de placer en todo el terremoto diario que vivimos. Adiós. mola la música copyleft. Para que luego vayan por ahí diciendo que dentro de 5 años se va a acabar la música. Que dijo el otro día el pibe ese, el loquillo. El flequillo ese de hace 30 tacos o más. Dice, se va a acabar la música en 5 años. Vamos, no me jodas, lo que se va a acabar en 5 años es tu puto recuerdo. Vale, que me pongo un poco brusco y un poco borde, pero es que, joder, hay cosas que joden, tronco. Como si la música hubiera nacido con ellos, tronco. La música, como el sexo, lleva aquí desde siempre. Porque, ¿sabes? Lo que hizo la primera piba y el primer pibe justo después de echar el primer polvo. Pues se separaron completamente empapados en sudor. Se tumbaron uno al lado del otro, boca arriba, mirando al cielo, viendo cómo pasaban las estrellas. Recién follaos, recién orgasmaos, y en ese instante, ambos, los dos, comenzaron a silbar. Esa fue la primera, la primigenia, el origen de todas las coplas. Y el temita que acompañaba a la Belén, pedazo de tema copyleft, de un grupo de Vitoria-Gasteiz, el grupo Arena. Y el temita, pues un temita para la noche, temita que se llama Tonight. 5 pedazos de tema, de la hostia, malo tiempo, a to, a disfrutarlo, a beber y a fumármelo. Un lugar de cuyo nombre mejor no lo digo, cambio el aceite y me dirijo a Loeches, desleches sin gripar. A las 2:30 meto el nabo tras una perdida. ¡No tengo saldo! Estaciono en el cibercafé del Chiringo. Tras un trócolo al sol, clavado el ano en un monolito cuadrado. No encuentro a mi coñito y escucho Radio Cucaracha. Mientras busco sustituta baduina, pago 25 céntimos y colirio en los ojos. Aparece la reina y marcho a mear. La escurro, la masajeo, la mimo. Le guiño. Vamos a su choza y le meto la lengua hasta la ingle. 7 orgasmos. 7. Debo marcharme. Tengo hambre. Me espera una fiesta de empanadillas de atún. Me marcho. Cielo, mi amor, eres especial. Me has completado como macho. If people stop against you, also one behind. If you chop, chop in tiny pieces from your hand. If it's in stars that there's nobody to take hands, they knock you down, the only thing you did at crawl. Should've known, oh yeah, should've known. Should've known, oh yeah, should've known. Oh yeah, should've known. What's going on? This spiral. desde Murcia, con mucho amor, con mucha marcha, el grupo Catarín y el temazo Mute. Nos parece que este tema es de esos que haces, pues lo que yo he hecho mientras sonaba. Me he quitado los cascos, subí un poco de volumen, no mucho, porque claro, por lo tarde que es, está todos los vecinos durmiendo como para poner cerita. Vamos, lo que les faltaba ya. Le jodo las noches follando y ahora se la voy a joder con música. No, un respetito a los vecinos que son los que nos cuidan cuando nos ponemos enfermos con la gripe. Pero lo que he hecho ha sido quitarme los cascos para no romperlos, claro. No tienen cable apenas. Y con el temita este que escuchamos hace un momento, me he puesto aquí en el medio de la habitación, encima de la cama, y he empezado a girar, a girar, a girar como loco. Y he sentido que el mundo se paraba bajo mis pies y que la música se me metía dentro, calentando mis extremidades, calentando mi cerebro, lo poco que me queda ya, las poquitas neuronas que tengo ahí todavía con vida. Tengo tan pocas neuronas como espermas. Pues si esperma tengo poco porque me vasectomicé, con lo cual imagínate las neuronas que me quedan, 0, también. Pero vamos, que estos temazos copilers, como este del Caterín, la copla Mute, de Murcia, tronco. Ah, tronco, qué pasada, ¿eh? Y si se ve, es todo lametazos, todo trajes de saliva, todo envoltorios de fluido, todo caliente, todo voz. Para Lisebe no me es tan fácil imaginar a Lisebe mientras me como su entrepierna. Y la Belén, nuestra ciudad, Ciudad Belén, un buen sitio para follar. Y ahora tenemos a la Gloria. Y a la Gloria ya le dijimos todo. Bueno, todo no, casi todo. En esa copla que le hicieron las cucarachas, que se llama Gloria, y que se invita a que se suba a nuestros lomos para salir por ahí volando. Me molan las cucas. ¿Pensabais que iba a decir la caca? Pues no, las cucas. Buenas de nuevo. Aquí estoy. Hoy, como veréis, toca un murmullo. Pero bueno, es lo que hay. Espero que se escuche. He traído un texto de un chico que se llama Óscar García y tiene un blog que se llama ciudadcolmena.blogspot.com. Tiene textos muy guapos y muy variados, aunque a mí especialmente me gustan los de tipo erótico, pero bueno, que tiene textos muy chulos, así que visitadlo. He cogido este simplemente porque no quería alargarme mucho, pero ya veréis que merece la pena los largos. La entrada se llama Ana y dice así: la piel perlada del cuerpo semidesnudo de Ana es una mezcla entre el sudor que produce la calurosa noche de verano y la excitación que va aumentando la temperatura de su cuerpo. Acostada en la cama de una habitación desconocida, iluminada únicamente por la tenue luz de la calle, totalmente destapada, retuerce en su cuerpo impulsos involuntarios. Un leve suspiro se escapa de sus labios, produciendo casi un imperceptible gemido, mientras una mano se desliza suavemente por la superficie de su pecho hasta llegar lentamente a sus labios, que los acaricia con la yema de un solo dedo, La respiración se hace más fuerte. Una minúscula gota de sudor resbala recorriendo todo su torso hasta acabar en el ombligo. Esa mano baja ahora lentamente, rozando apenas la piel y provocando que se erice por cada centímetro recorrido, en busca de las caderas, repasando todo el contorno del cuerpo ya desnudo de Ana. Las cavidades de la nariz se expanden para dejar pasar más aire. Lubrica sus labios, los muerde, inspira hondo conteniéndolo todo en una explosión, mientras agarra y retuerce con ambas manos las sábanas. Una intensa explosión en la que cada músculo de su cuerpo se contrae a ritmo vertiginoso. Se abren todas las puertas del mundo. El resto deja de existir. No hay nada más que una electrizante sensación de placer que hace temblar hasta su alma. Despierta. Abre los ojos. Mira hacia la ventana. Está sola y sudorosa. Paz. Bueno, cuquitas y oyentes, besitos para todos. Besicos, perra. Solo pienso en ti. Pedazo de tema. Pedazo de tema, Copyleft. Más Copyleft, más Copyleft, más Copyleft. El temita este nos viene desde Sevilla. Desde Sevilla, y olé, Torre del Oro. El grupo se llama Reciclados. Y el temita, Con mis hormigas. Y de fondo, Larson. Digo Larson, estoy ya bueno. Larson. Es que ya van 4 cervecitas. Algo fumado. Y que me acaban de echar la peta. He oído que me llaman por teléfono y tal. Pues la vecina es tronco. Claro, me dicen, tronco, que tenemos que dormir. Han de exámenes, porque son universitarias. Gente que... con futuro. Son como las cucarachas. Y bueno, pues claro, joder, ya me han estudiado todo el día exámenes y tal. ¿A qué están empollando? De hecho me han llamado porque están empollando. Y me dicen, tronco, ¿con quién hablas? ¿Tú estás bien? Y he dicho, sí, aquí, encima de la cama, flipándolo en colores. Dice, bueno, pues flipalo bajito, cabrón. Estamos aquí empollando y estamos aquí distrayéndonos. Y claro, es oírte, sabemos que estás haciendo el bobo. Y claro, dice, y me pones más cachonda y voy a tener que pasar de estudiar y suspender. Pero bueno, ya le he dicho, no, no, no, tú te tranqui en tu casita, que yo me bajo la voz, hablo bajito. Y lo hacemos esto pues como lo ha hecho Gloria. En un murmullo. Y que eso, que Aliseme era la mitad. La Belén, una ciudad. Y Gloria, Gloria, Gloria es una caricia. Una caricia que se escucha. Una caricia cálida que te recorre la nuca. Y te besa las orejas. Y luego sube hacia tu frente. Y el aliento de su voz alienta las pestañas. Y suspira a la nariz. Y besa tu boca. Y come tu lengua. Y aspira tu barbilla. Porque Gloria, Gloria es una voz hecha para follar. Y más temitas, venga, que va, esto es una radio, Copyleft. Temitas musicales guapos, rescatados de la internet. Grupos guapos como este que va a sonar ahora, que es de Toledo, tron, de Toledo, de Toledo. Buena gente ahí en Toledo, está aquí a la de Madrid. De vez en cuando nosotros nos damos unos rulis para allá. Buena gente, buena marcha. El temita se llama, a ver, Plastic, Plastic. Y el grupete se llama The Home Cinema. No, perdón. Joder, como esta bandeja de las vecinas está tontado. The Home Fonema. Vamos para allá. Al tran tran con este pedazo de grupo Copyleft de Toledo. Yeah. hacer radio por la noche. Es que no tiene nada que ver, porque pongo la música, tronco, y ahora me tumbo en la cama, ¿sabes? La tengo aquí al lado, me tumbo en la camita. Y oía esta música, tronco, de puta madre. Y miraba por la ventana, y bueno, Madrid no tiene estrellas, pero enfrente pues hay edificios y tal, y bueno, pues hay algunas luces todavía están encendidas. Y dentro hay gente. Mira, oye lo que está viendo la tele. De aquí mismo, si cojo los prismáticos, le veo incluso cómo se la está pelando viendo algún programa de sol de televenta. Son unas pibas ahora vendiendo cosas que lo flipas. Y hay gente que fuma en la terraza con este frío, ¿eh? Sale a fumar a la terraza, tronco. Ay, qué putada, ¿eh? Y en fin, que la noche es así. Y que la radio mola hacerla por la noche, joder. Por el día también, pero la noche mola más. Y ya son 15 los programas. Y la verdad es que a lo mejor para el año que viene, para el 2010, pues igual conseguimos una cosita que nos apetece mucho, que es hacer un programa de radio 3 noches a la semana. De 12 a 1, en directo. Para todas vosotras, para todos vosotros, que sois cuatro gatos, pero nos suda la polla. Porque realmente esto lo hacemos para las cucarachas. Y los que son cucarachas y los que se han hecho cucarachas. Y si conseguimos eso, pues sabéis aquí. Todas las noches, de 12 a 1, música de cucarachas. Copyleft. Recorriendo la peña de los abrazos, Liseve con sus lametazos. Belén, ciudad Belén. Gloria, con su voz aterciopelada que nos folla la cabeza. Y el último abrazo de esta noche nos lo va a dar otra persona muy, muy follable, la Jezabel. La Jezabel son historias que salen de las paredes mugrientas del alma más decadente que nunca conocimos. La Jezabel es un montón de ideas ablocadas, sucias, sexuales, pornográficas y amables del cuerpecito más follable al otro lado del río Ebro. A un lado está la Belén, al otro lado la Jezabel, cuerpos follables. Mentes follables, cerebros para devorar. Porque la Jezabel es sucia cuando pretende ser limpia. Es lúcida cuando pretende ser torpe. Es tórrida cuando tiene frío. Y es muy fría después de follar. Es Jezabel. Y hoy también viene a darnos un abrazo. Y un abrazo copilef. Hola, cucaracha. Estoy haciendo una probatina debajo de mi edredón. Porque me ha regalado un chisme de esos super chiquitines. Y me lo he metido en la cama. Es la que más consola porque no quiere. Y eso, yo estoy probando a ver si funciona. Antes de que se me olvide, pues funciona. Si te encuentras una cucaracha que dice llamarse Murmullo, dile que me vuelve loca su canadillo. Cómo me gusta ese canadillo del culo. Dios. El caso es que se me ha olvidado coger algo para leer. Y hace mucho frío. y antes me mearía, me cagaría encima y me vendría la regla y lo llenaría todo de sangre de cuajarón que sacara un solo dedo de mi adrenal. Así que he pensado que voy a hacer lo que hago a veces con con algunos amantes que se quedan a dormir, que es contarles un cuento. Que tú preguntarás, baby, ¿por qué no te lo follas? Y yo te contesto, ya que tan amablemente me has preguntado. Así que me lo follo, lo que pasa es que mi follar me despeja mucho. Es lo que tienen las ratas. ¿De qué lo quieres? El cuento. ¿De verduras? ¿De frutas? No, de frutas nunca hace mucho frío. Érase una vez una ¿cómo se llama eso que vuela pedo cuando se cuece? Una, bueno, pues otra cosa. Érase una vez una alcachofa que vivía en la estantería de un consumer. Ella se la prometía muy dichosa porque Rocito puso de moda el refrán de la alcachofa. Pensó que por eso su futuro estaba asegurado. Pero llegó la crisis y la gente se puso a adelgazar por sus propios medios. Así que empezó a mustiarse y a mustiarse y a perder la esperanza de ser consumida. Hasta que un buen día, una chica que cuidaba de su anciana abuela, no porque la quisiera o quisiese, sino porque bien, abuela tenía mucha pasta. Bueno, el caso es que le quería hacer la compra. Bueno, que le iba a hacer la compra. Pero como no la cuidaba tanto como para hacerla en persona, pues la hizo por la internet. Y dijo, pues a la vieja le voy a dar las cachofas. A ver si se diluye para siempre. Y me deja la pasta. Total que el chico que trabajaba en ese supermercado llenó las cajas verdes de cosas de comida y también con la alcachofa. Pero al bajar el bordillo del supermercado se le volcó una y se cayeron todas las mandarinas que llevaba también en la compra. Así que se puso a recogerlo y la alcachofa que estaba, se había quedado así como por encima, para no chafarla, pues la dejó en el alféizar de un piso bajo, con barrotes azules. Y la dejó allí mientras recogía la fruta y todo eso. Total, el chico va y se la olvida. Y se queda la pobre, que era una hamburguesa. No era una hamburguesa, ¿qué coño era? Una cachofa. Y se queda la cachofa en la ventana diciendo, pero ahora que voy a hacer con mi niña. Este es un marrón muy grande. Espera un ratito, vio que no la quería nadie, no la recogía. Pasaba gente y la miraba, pero como era gratis, pues pensaban que no podía estar, que no la quería. Total. Que dice, bueno, pues yo me tengo que buscar la vida. Se fue chinochana. Por la calle dando saltito la pobre cachofa hasta el INEM. Dijo, hola, buenos días. Que venía a ver si me daban trabajo porque se me iba a comer una vieja, pero me ha salido el plan, se ha jodido. A ver si por favor me podían dar trabajo para sobrevivir. Yo soy una cachofa, no voy a vivir demasiado tiempo. Creo que... Y le cortó enseguida el señor. Mire, señorita cachofa, no damos trabajo ni a los rumanos, vamos a dar a usted. Búsquese la vida. Total, que la cachofa pasó por una, por un, por ejemplo, por una, bueno, por una calle normal y corriente, donde salía una musiquilla muy bonita, que decía, hostia, es que no me acuerdo la música del tractor amarillo. No me acuerdo. Bueno, el caso es que, se asomó por la puerta y de pronto vio un montón de de cositas como ella. ¡Ay, qué alegría, qué alegría! Hay un bosque de alcachofas. Dijo, no, no, señorita, esto es un micro. Y dijo la alcachofa, no podía quedarme, no podía andarme. Trabajo por unas monedillas durante un tiempo. Total, que el representante de la orquesta pensó, hostia, ahora con el ruido del cambio climático y tal, pone una alcachofa verde de verdad. Supongo que queda así como muy bien y muy, muy, muy de buen rollo medio ambiente. Y podríamos sacar más bolillos por eso. No solo sacó más bolos, sino que le dieron una subvención del gobierno de Aragón. Así que la alcachofa fue feliz durante el resto de su existencia, hasta que se le cayeron las hojitas y empezó a oler mal, rodeada de toda una familia de alcachofitas negras. Y colorín colorado este cuento, mejor que puede pasar con él es que no se haya grabado. Se ha acabado. Adiós. ¿Dónde te has querido? Matando mis recuerdos sobre los tuyos y borrando ilusiones. ¿Dónde las he llevado? Nena, tú me has maltratado. Y ahora que soy poli, soy un muñequito tratando y tundido dentro de un cajón. Cuánto insoportable. Quiero olvidar tu nombre. Así mi cabeza recuerda, traumatizado en mente. Aunque te largues para siempre. Secreto de Vinaroz, Valencia. Joder, y yo quiero ser el muñequito de la Liseve para que me lama. Y quiero ser el muñequito de la Belén para que me huela. Quiero ser el muñequito de la Gloria para que me coma la boca. Y quiero ser el muñequito de la Jezabel para meterme con ella bajo el edredón y que me cuente muchos cuentos calentitos de alcachofas y de las verduras que quiera. Que los pedos ya las pongo yo. Quiero ser el muñequito, cojones, vamos a follar. pienso tocar tranquilamente un ratito, pero vosotros os dejo con una coplita de un grupo de Barcelona. Se llaman Laercio. Y el temazo que hoy ponemos aquí de ellos es El Afilador. Temazo del grupo Laercio de Barcelona. Horas de la noche, que son ya las 2 y 10 de la mañana. Y muy bien, oye, muy bien, me tomo unas berritas y ya sabéis, este es un programa para escuchar de noche. Y bueno, que no se me olvida que me han dicho una notita que me pasaron otra vez, me dijeron, oye, que feliz cumpleaños para la Cris. Que la Cris es una de esas voces, almas, copilefas que manda cositas. Bueno, de momento manda una nada más. Pero eso ya nos llena mucho. Nosotros nos llenamos muy fácilmente. A nosotros nos meten la lengua un poquito en la boca y ya eso da para muchas pajas mentales y de las otras. Y claro, pues la Cris mandó un textito, ha cumplido 29 años, se nos queda un poco mayor ya las cookies, pero bueno, 29 tacos, mola follar también con gente mayor de vez en cuando. Y es una tía cojonuda, tronco, y que desde aquí pues te deseamos que cumplas por lo menos mil más. Ah, más cositas también. Felicitar a la peña de la tele cucarachera. Que el otro día hicisteis el número 30, me parece ya. Ahí hicisteis ahí. Estabais haciendo en directo que me partí la narda. Viendo cómo hacíais el videoclip este de la copla del huracán que mandamos las cucarachas a Eurovisión, a ver si nos la pillan. El año pasado nos seleccionaron con De Grillos a Cucarachas. Luego no ganamos nada, pero este año mandamos el huracán. Y bueno, piden cosas ahí, entonces nos hemos tenido que recortar un poquito algunas cositas, pero vamos, a ver si nos seleccionan y ya una vez que estemos dentro, pues a dar cera como cabrones. Y que quedó de puta madre, ¿eh? Eso que hiciste del videoclip en directo para que lo viéramos todo, para que se vea cómo se grabó un videoclip cucarachero, estuvo de puta madre, coño. Para los payasos que sois y lo bien que lo hacéis a veces, hostias. Y vamos a ir chapando, que ya va siendo hora, que yo me quiero ir a darme un rulito, que me apetece, pero mucho, mucho, mucho. ¿Y con qué vamos a acabar? Pues mira por dónde, vamos a acabar con el mismo grupo que hemos empezado. The Freak Fandango Orquesta, la orquesta Freak Fandanga. Venga. Son de Barcelona y bueno, pues esta peña se define de muchas maneras como folk y esas cositas y tal. Pero tiene un concepto que nos mola, que es Gypsy. Gypsy. Buah, marchota. Bueno, que me voy yendo. Que guapamente, ¿no? Que un minuto de Galson o menos y ya. Esta gorrita se llama Hug de Freak Fandango Orquesta. Para ir terminando este programita de las cucarachas. Todo, todo, todo, puro copyleft. Un violín en la noche para que esta sea lo más atrevida y caliente posible. Every time I approach them to my heart, and the only thing I need, and the only thing I wish, I don't know what happened with my fucking bony hands. Everything I touch turns to ashes in the air. And the only thing I want, and the only thing I wish, is a hug. Just one hug. lost when the only thing I want and the only thing I wish is a hug. Just one hug. A hug. Just one hug. Por el culo de la Endiño.